Buenas. Hola. Hola, hola. Ok, vamos a quitar la cámara porque tengo problemas con la cámara. A ver. Ahí Vamos. estamos. Sí. Ok. ¿Quién más falta? Harold. Hola, aquí Hola. estoy. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Hoy somos pocos, hoy vamos a ser pocos porque muchos tomaron el taller de la mañana, porque no podían a la tarde, así que vamos a ser poquitos. Ah, bonito. Así que, espérame. Que. Ok, sí, entonces estoy bien, estoy bien. Bueno, o sea que vamos a cerrar nosotros el taller. Que vamos a hacer un. Somos dos, falta uno más, Tomás, a ver si se integra y ya estamos. Si por ahí llegan a escuchar algún ruido raro o que desaparezco, es porque tengo que arrear a los gatos. Hoy no estuve casi todo el día en mi casa y se ponen demasiado posesivos y quieren comer cada 3 minutos, me vomitan. Sí, me pasa, me pasa. Sí. Sí. Entonces por ahí si sí desaparezco y preguntan por dónde ando, yo de todas formas los escucho. Porque Ok, activo los parlantes, perfecto. pero tengo que andar corriéndolo. O me tiran algo al piso. Ah, sí, son gatos, son Los gatos. gatos. Tal cual, si no les damos su cuota de atención diaria. Uf. A mí recién yo estaba hablando por teléfono y me cortó el teléfono para que. Me pasó por Ah, arriba, bueno. cortó completamente el teléfono de la conversación, se acostó como para decirme, bueno, ya es hora de comer, Claro. ¿qué estás haciendo? No te distraigas. Les Qué loco. paso por acá. Ayer Sí. les pasé una página que baja Sí. videos de Dailymotion. Ah, ok. Sí. Esta página que les paso acá es bastante conocida y sirve para bajar los videos Eso. de SoundCloud, de De YouTube. Mixcloud, De de YouTube. YouTube también. Ok, buenísimo. ¿Lo recibieron? Sí, es Off Off Liberty Liberty. Network. Ok, Es bastante conocida. yo tengo una, pero la verdad es que no me acuerdo. Quizás es esa misma. También para hacerlo, pero no siempre funciona. Seguramente esta que tú me estás pasando funciona más constitucionalmente. Yo soy malísima para acordarme, entonces siempre le tengo que estar preguntando, ¿cuál es la página que baja videos de YouTube? No sé qué tipo de navegador utilizan ustedes, pero Firefox tiene un complemento, tiene dos complementos muy buenos y muy interesantes. Yo siempre los recomiendo a mis compañeros de radio, que es uno es el, ya les digo, se llama Tube, de Tube, Enhancer Plus. Sí, es una herramienta gratuita que se les para abajo del video de YouTube. Sí, está en el repositorio de los complementos de De Firefox. Firefox. Y les da para setear de qué forma quieren ver ustedes YouTube. Primero, elegir la configuración desde lo normal hasta HDMI 920. HD. Y después. Pero solamente en Firefox, no en Chrome. En Ah, Firefox okay. te da la posibilidad de bajar el audio y los tipos de audio De audio. Sí, que yo están uso. y el video. Eso Sí. es Yo lo más. uso el FlashGot. Ah, ese es un complemento de un gestor de descarga, el Sí. FlashGot. Sí. Entonces te hace lo mismo, te lee y te puedes bajar por distinto, o sea, en el Distintos audio, formatos. distintos formatos y el video. Y después el Claro. Download Ah, ese es otro Helper. complemento también muy bueno, el Download Helper, que también te Ahí sí permite que lo bajar uso. de YouTube. De YouTube Sí. y cualquier video en otras páginas En también. otras páginas también, sí, están buenos. Está... El Flash God lo que tiene es que cuando te pone las opciones para bajar los distintos audios y los distintos videos, no te pone la explicación de cuál es, qué tipo de opción es cada una. Entonces tenés que estar como medio adivinando. Eso tiene medio de malo el Flash God. Pero voy a usar, voy a probar el que vos me dices para. Sí, yo después, si quieren, le pongo los enlaces y los nombres concretos. Sí, Porque, así se lo pasamos a todos. claro, así lo tienen todos. Porque, o sea, yo me la paso armando, personalizando navegadores para mis amigos. Ahora estoy armando uno solamente para traducciones, con diccionarios. Porque tengo un amigo que está en Bilbao haciendo una tesis de geografía, entonces. Le estoy personalizando los diccionarios y ese tipo de cosas. Listo. Son desafíos, qué sé yo, están buenas hacer esas cosas. Uno aprende mucho. Sí. Sí, Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y Y mantienen el orden. claro. Y en realidad lo que hacen estos complementos es cachear. O sea, trabajan diciendo, enmascarando, diciéndole a YouTube, bueno, baja en la definición que yo quiero y después te lo quita del temporal antes de que YouTube lo borre. Entonces te lo mueve de carpeta, o sea, vos lo bajás, porque Sí. en realidad el temporal lo que haces es verlo Es en tu bajarlo. máquina, claro, lo bajás y después se borra. Entonces son geniales, o sea, y todo el tiempo se actualiza, es más bueno Sí, todavía. eso está buenísimo. Sí, cada vez hay más complementos. A mí me gusta mucho ir a Firefox de vez en cuando y empezar a ver todos los complementos nuevos que hay y ver a ver Claro, qué cosas están buenos. nuevas hay. Ojo, y hay Hay mucho. uno. Sí, Harold, dale. No, que hay un programa que también hace eso, que no sé si lo han usado, se llama Adobe Catcher. Ah, el Adobe O Catcher, sí. Adobe Catcher. Sí, lo conozco. Bueno, me ha resultado. Hay unas páginas en las que no resulta, como que no reconoce algo ahí, no baja. No sé si eso sucede en otros programas, pero es bueno, ha resultado bien. Bien. Ah, Sí, ese sí. lo que tiene es que es, como es de Firefox, no te tenés que bajar el programa, sino solamente Ah, el complemento. el El complemento. complemento. Sí. Lo que sí jode mucho es el Java, sí, el Java. Ah, sí, las Oh, actualizaciones de oh, las. sí, es qué dolor de cabeza, Dios mío. Sí. El Java es Cada un rato dolor. se actualiza y se actualiza y se actualiza. Se No para. actualiza y como no se actualizan iguales los complementos de Firefox, muchos complementos de Firefox dejan de funcionar automáticamente cuando actualiza uno Java. Pero bueno, Ah, ahora más o menos estamos yendo. Sí, a mí me pasaba muchísimo con el Delicious y con después se transformó en el Fox Max, que ahora creo que es sí, Xmax. el Exmark. Bueno, el Xmax me traía unos dolores de cabeza, pero para mí está mi vida ahí. Sí. Y ¿Qué es el Exmark? ¿Qué es? Es es un. el Xmax. Sí, Dale, dale. Qué bueno que estar entre ñoños. No tenés que andar explicando lo que sabés. Qué felicidad. ese es como que te ordenan las pestañas si quieres guardar páginas Favorito. de internet y demás, es el favorito, pero lo puedes Ah. hacer como más grande y más pesado, digamos, ¿no? O sea, Mm, yo qué tengo bien. carpe lo puedes ordenar por carpetas, le puedes hacer separadores, y por otro lado lo puedes compartir en otras computadoras también. O incluso cuando reboteas, eso no se borra, queda en internet, que eso es lo más fantástico de Claro. todo. No, eso fue, a mí me Sí. pasó algo horrible con eso. No. Si te querés morir No cuando se te guardé. borran los favoritos, te querés morir. Ay, sí. A mí lo que me complica, y eso la otra vez, ¿cuánto me tomó? 2 días limpiar las carpetas. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta de sonidos y después tengo otra carpeta de blog de sonidos y después tengo otra carpeta de instrumentos virtuales y así, ¿no? Y tenía unas carpetotas que no sabía ni qué había ahí. Yo iba guardando y después veo. Oh, estuve 2 días ordenando para deshacerme de toda la porquería, pues ya no podía guardar más, era. imposible, abría la carpeta y decía, esto jamás, no lo voy a poder ver en toda mi vida, en lo que resta de mi vida no me va a alcanzar para ver esta cantidad de páginas. Sí, eso pasa. Así que borrás, porque si no, no, no. Las últimas que quedan abajito no tenés ni puta idea de qué son. Al final una va a Facebook, el correo y otra más. Así que es una cuestión de mantenerlo limpio también y ordenadito. Bueno, yo como habrán notado, soy un poquito loca en esas cosas del orden. Sí. Pero en mi computadora nada más. Sí. Parece ser que vamos a ser nosotros tres. Así que estamos bien. Nosotros nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, ustedes díganme, porque ya hoy fue un día muy raro. Entonces, me resulta, voy a abrir esto. Nos habíamos quedado en la parte de los programas, ¿no? Sí. Como muy para arribita, digamos. Sí. ¿Hay así preguntas muy específicas que quieran hacerme? Ayer iba a preguntar algo y debía anotarlo. Pero sí, sí, yo creo que también. Sí, iba a preguntar algo, no lo anoté, se me olvidó. Bueno. Primero, el jueguito, sí. Ese jueguito, no, yo no te hago más caso. Yo anoche dejé de planificar y me puse a probar el juego. Eran a 4 de la mañana y yo seguía con el jueguito. ¿Entendés? ¿Quién me levantó? Hoy nadie me levantó a las 7 de la mañana. Me quería morir. ¡Qué bueno que está! Me olvidé de advertir esa pequeña. Es adictivo. Sí, hacía un montón que no me enganchaba tanto con un jueguito así. Pero es cierto, qué bueno los climas sonoros que tiene. Sí, es una película de Lynch. Eso es Eraserhead, boludo. Me la revoló. Eso es lo que más me gustó. No, y después sacaron otro. Hoy estábamos hablando justo con Daniel, con mi compañero, cuando estábamos almorzando. Sí. Sacaron uno que se llama The Journey, porque a la mañana, la clase que ustedes tuvieron ayer a la tarde, la di hoy a la mañana, para los chicos a la mañana. Y ¿dónde está la nota? Espérenme, no me diga que me perdí, lo tengo que preguntar de nuevo. Aquí está. Dijeron de otro juego que se llama Dear Esther. ¿Cómo? Dear Esther. Querida Esther. Querida Esther. Ahora no se los anoto. Que dicen que está buenísimo. No. Permíteme anotarlo. Sí, sí, sí. Es un juego en donde no tenés que hacer nada. O sea, sí. Lo que me decía el chabón, que este es un señor súper loco, porque a la mañana hay un señor que se llama Emilio, después pasó. Pasamos todos los mails y demás para que todos conozcan. Y es un señor, es el señor más grande al que está participando en el taller. Y vive en medio de Chiapas, y de lo que vive principalmente es de alquilar consolas. ¡No! ¡Zarpado! Entonces, el chabón sabe absolutamente todo de juegos, de videojuegos. Claro. De lo que quieras. Me decía que este juego es buenísimo porque no tenés que hacer nada. Tenés como que es en una isla, es la isla de Esther, y vos tenés que ir como descubriendo cosas dentro de la isla, pero como caminándola. Ajá. Es recorrer la isla nada más. No te dan ni premios ni nada. Sino que vas recorriendo y vas encontrando cosas nuevas en la isla. Y ahí todo parece ser una gente aficionada al juego, que va encontrando cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, sacan la impresión de pantalla y ponen, ¿vieron que atrás de esta ventana parece que hay una persona? Y entonces van como descubriendo nuevas cosas que cada vez los diseñadores del juego le van poniendo. Dicen que es solamente eso, que es estar inmerso dentro de esa isla y ir. Hay casas abandonadas, entonces vas a visitar las casas abandonadas y demás, pero no tenés que hacer nada más que eso. Mirá vos. Qué locura. Está muy loco. Estos que hicieron Limbo, después sacaron un juego muy parecido a este de Dear Esther, que se llama Journey, pero es solamente para Xbox. Y es un tipito que va por el desierto y, bueno, camina, y a medida que vos vas caminando y como descubriendo lugares y cosas, podés, en vez de caminar, por ejemplo, sobrevolar la ciudad, digamos, ¿no? Y ir descubriendo lugares de esa ciudad. Pero no tenés que hacer nada en específico, sino la cuestión es un viaje, es viajar. Qué fumado, qué buenísimo. Sí, sí, sí. Y el diseño sonoro de esos juegos, de esos videojuegos, es muy, muy fuerte, porque la mitad del juego se basa en los diseños sonoros. Claro. Para este, para el que les di la otra, el de Limbo, espérenme que abro el cosito, espérenme. Sí, pero viste, es adictivo ese juego, es terrible. Está yo me lo terminé, bueno. Creo que en 3 días lo terminé y tenía que ir a trabajar. No, a mí los juegos me dejan mal. No. Sí, yo trato de no meterme en juegos porque no. A mí me gustan mucho los juegos, por eso mismo también, porque me cebo mucho. Pero también me cuesta conocer juegos nuevos. Ahora con esto, quizás del diseño sonoro y ampliar un poquito, o sea, le voy a prestar mucha atención a eso. Realmente, el juego para mí era el Age of Empires, o sea, y ahí se murieron para mí todos los juegos. O sea, ese tipo de juegos me gustan mucho a mí. Ahora esta posibilidad de explorarlo desde otro lugar, eso está muy bueno. Bueno, a mí no me despierta la curiosidad, a mí. Sí, sí. Sí, sí. Miren, les leo un poco, después se los paso igual. Del chabón que fue el diseñador de sonido del juego este Limbo, el que les pasé. Ajá. Que es Martin Sting, se llama. Martin Sting Andersen. Espérenme que encuentro. Espérenme que agrego a... Me están pasando muchas cosas a la vez. Tengo que... Sí, estoy agregando a Valeria. Ana, ahí está. Hola, Valeria. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Bien, bien, okay. Todo bien. Llegando. Bueno, bueno. No puedo escuchar los temas de música todavía. Ok, bueno. Y bueno, vamos enviando. Para que los puedas descargar. Hay alguien que no tiene audífonos. Y me estoy retroalimentando. O lo tiene muy fuerte el volumen. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Lo que dice básicamente este diseñador espérenme. Dice que en realidad lo que quería hacer era darle como un contexto de música acusmática al paisaje sonoro del juego, para que la música también vaya llevando al jugador, digamos, ¿no? A poder darle ciertas ideas de lo que debía hacer, ¿no? Y no ponerlo nada más como molesto. Vieron que, no sé si tú, Harold, lo pudiste jugar al juego o todavía no te has sido adicto, pero cuando te hagas adicto sabrás de lo que te hablo. Ahí, el juego se trata de un chico que tiene que ir haciendo cosas, va caminando y tiene que ir pasando ciertos problemas que le ponen en el camino para avanzar. Principalmente es eso, ¿no? Y hay muchas cosas que las tenés que hacer, la mayoría las tenés que hacer por deducción. O sea, solamente lo único que podés hacer es caminar correr, saltar y nada más. Son básicas las funciones para un videojuego, digamos, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo. Y agarrar, también. Y agarrar cosas. Y una de las cosas que tenían muy en dificultad los diseñadores de este videojuego es que no, la música o el ambiente sonoro que debían crear no tenía que ser exasperante para el jugador, porque ya es muy exasperante no saber qué tenés que hacer. No es un juego en donde tenés que matar a los contrincantes, digamos, sino en este tenés que ir probando cosas hasta que más o menos te das cuenta de por dónde va la situación o te sale. Entonces podés pasarte horas, como dice Francisco, caminando, intentando hacer algo, y la música, si era repetitiva o era pesada, obviamente no iba a acompañar a que el jugador realmente esté tan inmerso que pase 5 horas y no se dé cuenta que está ahí, ¿no? Sí, sí. Igual yo después les paso una entrevista que le hicieron, la voy a publicar ahí en la página del taller, al diseñador de sonido de este juego Limbo. Sí. Bueno, yo pensé, cuando me hablaste del juego, dije, ¿no te gustó, Francisco? No. Está bien. Te rompe la cabeza. No consume mucho espacio el juego. No, recurso. Si quieren, les paso el yo descargo por torrent. El material, yo me lo bajé por torrent. No, por torrent no. Me lo bajé por un descarga directa. Yo ahora busco el enlace y se los pego acá para que se lo bajen. Es así, lo ejecutan, se instala y no lo tenés que parchar, nada. Y está la versión full, nada de demo. Ah, eso está bueno. Lo controlé con antivirus, no sé. Está bien. No instalo. Anoche hice una excepción, pero no instalo cosas en esta máquina, en la portátil, porque ahí tengo el software para trabajar. Está bien. ¿Sí? Fue por mi culpa, así que te perdono. Pero anoche, como tenía la otra máquina trabajando, que estaba comprimiendo una película, hice la excepción y se instaló, pero al toque re bien, no me tiró nada, compatible con Windows 8, 64 bits, así que ya está. Ok, perfecto. Anda de pedir. Bueno, Vale, te comento un poco de qué estamos hablando, porque si no, pobre, sí. Se va a quedar fuera. es un juego encima que yo... no tengo la cultura de hacer videojuegos. Está bien, por eso, no, pero más que hacerlo es jugarlo. Sí, jugarlo. Y te invitamos a que lo pruebes. Sí, de una. Porque la idea, este es un videojuego que yo, bueno, que me encontré, que tiene una experiencia sonora muy fuerte. El video, el juego es muy básico, digamos. Es un nenito agarrando cosas y avanzando. Es como el Pac-Man, pero con mucho más desarrollo. Pero la atmósfera sonora que tiene alrededor realmente ayuda a vivir una experiencia y a ver este videojuego de otra manera completamente diferente. Yo lo busqué principalmente porque las mujeres no somos mucho de jugar a videojuegos. Algunas sí, pero hay muchas que es como que es muy difícil encontrar que una se instale un videojuego. Los videojuegos suelen estar pensados como más para hombres, en cierta forma. Pero este me parece que es un videojuego que atrae tanto a mujeres como a hombres, sobre todo por la forma en que está hecho. Entonces, quizás no te lo instales todo, pero un pedacito o probar un poquito, siempre, si no encontrás ese, si encontrás a otras personas que estén jugando a ciertos videojuegos o qué sé yo, ponerse los audífonos y tratar de ver cómo están hechos es muy interesante. Es una experiencia que yo recomiendo hacer. Buenísimo. Sobre todo porque hoy les decía a la gente de la mañana que a mí me está pasando que cuando uno está narrando algo, no puede únicamente quedarse con esta narración lineal que nos han enseñado en radio hace tanto tiempo, ¿no? yo cuando ahora estoy pensando en la nueva radio, estoy pensando en, la, en una nueva radio para la hija de mi compañero, que tiene 12 años. Y está, claro. Y está enganchadísima con un videojuego que se llama Minecraft, que es un videojuego que ella hasta maneja el código del videojuego, o sea, maneja la parte de atrás del videojuego. Wow. ¿No? Y esa es parte de la, del gusto de ese videojuego, poder ser también como programador, ¿no? Para un chico de 12 años. Sí. ¿No? Por otro lado, cuando uno también piensa en radio, es llamar la atención a chicos que están escuchando con audífonos todo el tiempo este tipo de diseño de sonido de videojuego. Es, o sea, yo no le puedo poner una espada a cualquiera cuando estoy contando por radio, y si en el videojuego están utilizando una super espada y la espada correcta para esa época y esa, ese personaje. Si yo después le paso cualquier espada, el sonido de cualquier espada en radio, no me lo van a creer. Sí, no te creen, claro. La forma en cómo se está desarrollando sonoramente, visualmente, pero también sonoramente, los chicos, yo que soy coleccionista de audífonos, la vez pasada, y esto no hace mucho que me di cuenta, antes cuando hablábamos de audífonos profesionales, eran los mejores que uno podía obtener, los que usaban en un estudio de grabación. Ahora, esas mismas empresas, ese mismo tipo de audífonos de estudio de grabación, está diseñado, hay diseños para jugar videojuegos. Vienen con micrófono incorporado, con un super micrófono incorporado, y son los mismos audífonos. O sea que ahora van a venir en las consolas incluso, ¿no? Y eso es una, son cosas que van a ir cambiando las formas de escucha de una forma muy radical. Ojo, siempre pensemos que hay toda una brecha tecnológica presente y que no todo el mundo puede acceder a eso, pero yo me acuerdo que cuando tenía 16 años iba a un cibercafé y estaba jugando al Counter-Strike, que era un juego de matar personas unos contra otros. Me pasaba horas. Te juro que no te veo. Sí, era yo la única mujer, estaba toda rodeada de todos mis compañeros hombres, yo era la única mujer ahí matando personas. Pero ese era como, o sea, si vos estabas adentro de un cibercafé jugando al Counter-Strike, eras un friki, eras un raro del colegio que estabas metido ahí. Ahora en el cibercafé yo voy para sacar fotocopias o cualquier cosa y hay chicos de 5 años jugando a videojuegos. Acá en el pueblo, en un pueblo que es muy chiquito, si somos 5.000 personas somos muchos. Y sin embargo hay nenes de 5 años frente a la computadora jugando juegos muy básicos, pero que están frente a la computadora y saben manejarla perfectamente. Y estoy hablando de una comunidad que es un 70% indígena. Qué fuerte. Sí. La imagen. O dentro mismo de los celulares, o sea, el acceso de alguna forma les llega. Sí. Uh-huh. Cambia. Finalmente es la globalización que le llaman, ¿no? Que entren todos, no importa la economía que tengan, que todos puedan consumir lo mismo, no importa la economía a la que lleguen, ¿no? Lo más fuerte de la situación de la imagen es que los chicos estos están jugando en ese en el ciber. Estos chicos tan chiquitos, porque las mamás están pidiendo que les aprueben, ¿cómo se llama esto? Cuando les prestan plata, estos... Subsidio. ¿Cómo? Subsidio. ¿Cómo? No, financiadoras, acá hay muchas financiadoras. ¿Créditos? Sí, créditos. Entonces hay una cola larga, todas las mamás pidiendo los créditos, y como no pueden dejar al chico en otro lado, está enfrente el chico en el cibercafé, ¿no? Claro. La tecnología versus lo otro, pero ahí está, conviven los dos, las dos cosas, ¿no? Bueno, esta era una imagen que no venía al caso, pero la idea es esta, ¿no? Creo que cuando uno cuenta, justamente cuando uno está haciendo historias, vamos un poco hacia allá, hacia ese lugar en donde a quien le contamos historias dentro de muy poco también va a elegir cómo quiere que se las contemos, ¿no? Va a elegir ciertos sonidos, va a poder elegir mediante la computadora qué sonidos escucha de nuestra narración por sobre otros sonidos, ¿no? Sí, es cierto. Estaba pensando que yo en este momento estoy trabajando en una escuela secundaria con un taller de radio. Uh-huh. Y los pibes están recopados y producen y todo, pero no escuchan radio. No tienen el hábito, ni les tienen otras escuchas, pero radio no escuchan, es re loco. Porque bueno, en el taller de radio también decimos, bueno, está bueno también que escuchen a ver qué, si hay algo que le gusta, que sí, que no, que harían distinto, no sé. Uh-huh. Pero no, en general los jóvenes, digamos, no escuchan radio. No, en general creo yo que hay mucha gente que hace radio que no escucha ya radio. Escucha muy poca, es raro, ¿no? Es difícil. Creo que la radio, si no se la ve como una tecnología que va a avanzar a algo mucho más complejo, sí se va a quedar estancada, digamos, ¿no? La televisión no creo que pase por esa... No creo que pueda avanzar. Yo creo que la televisión va a morir. Dentro de muy poco nadie va a tener televisión, nadie va a ver televisión. Dentro de muy poco, estoy diciendo 6-7 años. Todo el mundo va a mirar las cosas por computadora, las cosas van a estar hechas principalmente para verse a partir de internet, pero la radio sí puede hacer ese salto. La radio está entre el medio de internet y está entre el medio de los videojuegos, que va a ser lo que finalmente se va a desarrollar, ¿no? La gente, una de las cosas que también es muy importante, como a mí me parece como interesante siempre estar atentos a los estudios que se hacen sobre la cantidad de gente, cómo se dispersa la gente, cómo ocupa su tiempo de dispersión la mayoría de la gente, digamos, ¿no? Si va al cine, si va al teatro, vieron que hay muchos estudios sobre eso. Sí. Y hay varios estudios que indican que principalmente la gente, por la forma en la que está trabajando ahora, que no es en una oficina tanto como en otras épocas, la mayor dispersión que tienen la tienen a través de internet. No salen, es muy raro que salgan al cine. Por ejemplo, acá ir al cine en México sale una fortuna. Tenés que gastarte por una persona mínimo $60. ¿Qué? Para ir al cine. Sí. Wow. Sí, sí. Me sí, tenés que matar película. De un corchazo, ¿en serio? $60. Sí. $60 para ir al cine. Sí, la otra vez fuimos con mi compañero a ver supuestamente una película 3D. Y fue como decir, no manches, entre la entrada, entre comprar palomitas para el coso, la entrada fue una fortuna, sí. La entrada menos de $30 no te sale por ser 3D. Y hay en todos lados 3D. Y ahora incluso en este pueblo perdido de México hay un cine que te sentás a comer en la butaca, podés pedirte champagne y tequila y sentarte a comer y mirar la película ahí. Y te pasan las Tortugas Ninjas 3, ¿viste? Que esa es la cosa más ridícula, ¿no? Uno dice, bueno, voy a gastar en tequila para ver las Tortugas Ninjas 3. No, primero me suicido. Sí, recién abrí y nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a ver que somos un pueblito que lo único que hacemos, podemos ir ahí y después podemos ir al centro cultural del pueblo que nunca pasa nada. Entonces, no hay muchas elecciones. Entonces abrió eso y dijimos todos, ay, vamos. Y hasta que dijeron la película y dijimos, las Tortugas Ninja 3 van a pasar como presentación, no fue nadie. Pero bueno. Pero bueno, la tecnología de alguna forma está llegando en ese sentido. Bueno, me fui por las ramas, chicos. Así no vamos a terminar nunca el taller. Bueno, estábamos con lo de las lo de los programas de audio. Veíamos ayer, para ver si les surgen las preguntas que me iban a hacer ayer y después se olvidaron. Anótenlas sí. Ahora. Estábamos diciendo que el Sanforge, el Vegas y el Sony y el Acid son de la compañía Sony. Sí. Que estaba bien usar, o sea, yo no tengo problema con que alguien use el Vegas para editar en multipista. Me parece fantástico si uno está empezando a editar. Es un programa bastante que no es pesado y que la verdad tiene las funciones básicas para aprender a editar en un audio multipista. Pero si realmente queremos complicarnos un poquito más y hacerlo un poquito más profesional, el Vegas es un programa principalmente hecho para el video. No usemos más el Vegas, pasemos al Acid o a cualquier otro programa que sea íntegramente de sonido. Acid. Ajá. El Acid es el Acid Pro. Acid Pro. 17. Sí. Sí, ya está grande, sí. Alta la versión. El Acid, ojo, el Acid no es un programa de edición de audio propiamente, o sea, solamente edición de audio. Es un programa realizado por Sony para hacer principalmente música por computadora, para mezclar música. Nosotros lo podemos usar como editor de audio. ¿A qué voy? A que si tienen un programa de video multipista y están usando un programa de video para editar audio, hay algo que no funciona. Nos tenemos que tratemos de buscar la empresa, seguramente va a tener desarrollado algún programa que sea exclusivamente para audio y tratemos de mirar ese programa, ¿no? Después está el Audacity, que es el programa de código abierto, que también no tengo ningún problema con el Audacity, porque a la mañana se me enojaron unos cuantos cuando les dije, bueno, pero pasen a otra cosa un poquito más complicada si ya lo saben usar. Porque es muy buen programa para empezar a editar sonido, principalmente es un programa que a uno lo salva si tiene que editar algo rápido. Uno se instala el Sanforge y el Vegas, ¿no? Una adaptación más. Sí, y con muchos menos recursos. Con menos, claro. A mí no me gustó el Audacity. Y con una interfase que ni hablemos de la interfase, porque los colores y la. No, pero ojo. Se usen todas las netbooks, aquí en. Las netbooks entrega el estado a los chicos y chicas, viene con ese. Es el de software libre. Claro. Pasa algo. No, ojo, no es un dato menor que no nos guste la plataforma, los colores de un programa, ¿eh? Eso es algo fundamental. Uno se tiene que poner a pensar que a veces está sentado 12 horas frente a eso. Sí. Y depende de los colores que tenga el programa, ¿te cansa o no la vista? Estamos viendo cosas muy chiquititas y si son colores muy chillones o si hay mucho blanco, mucho brillo, eso afecta completamente a cómo vamos a editar y a si podemos llegar a ver o no los errores que hay dentro del audio, dentro de la onda de sonido, dentro de la onda de audio. Entonces, hoy a la mañana me preguntan, bueno, pero ¿qué programas recomendás vos? No, yo no te puedo recomendar un programa. Trata de usar de ver los programas y quedarte con alguno que a vos te parezca que va bien con tu computadora porque tiene memoria y funciona bien, y que a vos te guste porque la interfaz gráfica te es amable. Yo, por ejemplo, hay un programa muy conocido que es específicamente para edición de audio, de sonido, que es el Pro Tools. Sí, ese es el que tiene mi compañero, que yo te conté. Uh-huh. Ah, pero yo lo miro y me parece tan complejo. No es mucho más complejo que el Vegas. Tiene más plugins y quizás tiene como más canales, ¿no? Pero la verdad es que los rudimentos de todos los multipistas, de todo el software multipista, es igual. ¿Cuál usás para editar vos? Yo uso el Vegas. El Vegas. Sí, no vas a, o sea, de a poco anda pasando. Pero te juro que sí, que me voy a poner, voy a superar la comodidad de lo conocido e investigar el otro. Sí, un poquito. Te vas a ir dando cuenta que hay semejanzas muy fuertes. Por eso cuando uno aprende a usar un software multipista, en realidad aprende a usar casi todos, porque la interfaz no cambia mucho, ¿no? Tienen el mismo principio. Tienen el mismo principio, tal cual. Solamente que, por ejemplo, en el Vegas no vas a poder cargar tantos plugins como puedes cargar en el Pro Tools. Uh-huh. Tu computadora va a andar diferente. El Pro Tools va a acelerar ciertos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con poner efectos, con escuchar el audio en tiempo real, que con el Vegas no pasa lo mismo. El Vegas, eso en realidad, esa calidad y esa como... no me sale la palabra. Como que funcionan los recursos, maximización de los recursos, lo tiene más que para el audio, para el video. Bien. Entonces, seguramente si instalas el Pro Tools, depende de qué máquina tengas, vas a poder, ver otra parte, animate de a poco. Sí. Vale. Sí. El salto que podés dar, si vos editas con Vegas, es que te pases al Acid, que tiene la misma interfaz gráfica, es muy similar, sin todos los monitores que tiene para el video, ¿sí? Y son los mismos comandos, con S cortás, con la P usás los paneos, con la B corta el volumen. Tal cual. Son los mismos comandos. Sí. Y ahí... Bien. Podés arrancar con eso muy de a poquito. Yo estoy viendo si te consigo. Tenía un manual en castellano, porque yo era una opción. O trabajaba con Live o trabajaba con Acid. ¿Sí? Yo empecé trabajando con Vegas. Uh-huh. No sé por qué, pero yo nunca me llevé bien con Acid. Pero sí me llevo bien con Vegas. O sea que es una paradoja. No, es que no estúpida. No. Ojo. Insisto, ojo, el Acid está hecho para música, por eso no siempre te llevas bien con Acid, porque está principalmente pensado para hacer música. Claro. Y entonces hay muchas cosas que en el Vegan encaja. No. Pro Tools está pensado para diseño de audio, para edición de sonido. Es el único programa que está pensado para edición de sonido específicamente. En cambio, el Acid, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que hay un desarrollo en lo que se le llaman los instrumentos virtuales. Uh-huh. Que es como, bueno, ciertos, es como tener un órgano adentro de la computadora, ¿no? Por decirlo de una forma muy, muy burda. Está bueno. Pero está bueno eso que te dice Franco, para que vos no te saque de onda tanto la interfase. Igual sí, está buenísimo. Si vos tenés la posibilidad de ir pispeando el Pro Tools, ¿por qué? Porque también lo que hacen las compañías es todos los programas que son de su propia compañía te los hacen más o menos iguales para que sepas utilizar muy bien sus programas y después no te pases a otra compañía tan fácilmente. Claro, justamente porque las otras compañías lo ves como si fuera otra cosa completamente distinta. Están hablando en chino allá. Y en realidad no, están hablando más o menos de lo mismo, solamente que uno le pone los colores y las carpetas de una forma y te la complica un poquito más y los otros te la complican por otro lado. Claro. Pero una de las cosas que dijo Franco estuvo muy bien, los manuales. Yo sé, la gente me odia por decir esto, porque los manuales de los programas de audio tienen entre 120 y 500 páginas. Pero son un lujo. Vos le ponés lo que estás necesitando en el buscador del PDF y te aparece todo ahí. Sí. Es una genialidad. Sí, es. Y aparte, a mí lo que me gusta es como ir leyéndolos de a poco y teniendo el programa abierto. Yo incluso me los imprimo. No digo que gasten esa cantidad de papel porque yo después me siento muy mal, trato de imprimir por las dos caras. Pero después uno también, o sea, una vez que imprimiste un manual, no tenés que imprimirte el del próximo software que sale, digamos, ¿no? Si te imprimiste el del ACID 6, el del ACID 7 va a ser exactamente muy parecido al ACID 6, no va a cambiar tantas cosas. Y después hay muchos en este momento videos de gente que te enseña a usar los rudimentos del programa, ¿no? A través de video. En YouTube uno pone ACID o Sony y, perdón, o Sanforge, y ahí te hay un montón de gente que te explica ciertas cosas de cómo usar el Sanforge. Incluso uh-huh. Si uno va directamente a las páginas de los software, ahí mismo te ponen tutoriales, que aunque estén en inglés, porque a veces mucha gente dice, ay no, pero están en inglés, no les voy a entender nada, como te están mostrando la pantalla y demás, uno les entiende, ¿no? Tampoco están, saca conclusiones. Sí. Sí, yo suscribo mucho a eso que vos decís, porque la mayor cantidad de cosas que yo aprendí las aprendí con los tutoriales. Uh-huh. Por ejemplo, no sabía, gastaba mucho tiempo con los paneos en el software, de pasar de mono a estéreo o de estéreo a mono, sin tocar o intervenir, cuando los tenía en distintas frecuencias o en distintos muestreos, que no se te desfase el diálogo, qué sé yo. Y un día pongo, a ver, estéreo a mono en Ableton, yo trabajo con Ableton, y me apareció un tutorial que estaba, no sé, creo que en hindú, qué sé yo, pero fue el único que me explicó cómo tenía que hacer sin tener que buscar un plugin, utilizando un efecto del mismo software, que funcione mejor que cualquier otro plugin, y es nativo. Tal ¿sí? cual. Lo hicieron para eso. O sea, yo ese día perdí 6 horas buscando. ¿Sí? Obviamente me favoriteé el video y me lo descargué. Uh-huh. ¿Sí? Para tenerlo a mano, porque yo tengo una carpeta donde van a parar todos los tutoriales de las cosas que voy aprendiendo. Entonces, si hay algo que no recuerdo, lo busco con ese nombre. Sí. Y hasta que aprendés, porque una vez que aprendiste, ya está, ya te lo acordás y ya sabes cómo se hace. Pero sí, es buenísimo. Una de las cosas que yo trato de hacer en la medida de lo que puedo y que si uno puede es, una vez que uno aprendió algo, pasarle el dato a otro, ¿no? O sea, porque la verdad es que hacer un tutorial, cuando uno se pone a pensar el tiempo y el esfuerzo que hace esa gente, que no cobra nada, está haciendo un tutorial nada más, casi siempre son chicos jóvenes. Sí. Pero hay todo un esfuerzo ahí, entonces poder como transmitirlo, pasarlo, hay muy pocas cosas en nuestro idioma, cosas más complicadas, digamos que las sencillas sí las encontramos, pero cuando la cosa se empieza a complicar es muy difícil encontrar algo en nuestro idioma, lamentablemente, pero bueno, es cosa de ir haciéndolo uno, ¿no? También. Y otra de las cosas es muchas veces dentro de los las páginas de los programas hay foros que ahí está uno en contacto con los técnicos del programa, porque los programas, por más que sean pagos, no son perfectos. Y la gente que los usa le va encontrando los defectos y vas diciéndole a los programadores, mirá, esto funciona muy mal si yo hago tal y tal cosa, ¿no? Y entonces los programadores o te dan respuestas o hay otras personas que tienen tu mismo problema y te dicen cómo lo han solucionado, ¿no? Claro. Bueno, no solamente pasa con el software de audio, sino pasa con todos los software, digamos, ¿no? Pero es una forma de ir encontrando respuestas a esas preguntas que aparecen en los programas que a veces uno se quiere matar porque no entiende qué es lo que le está diciendo el programa o por qué no funciona. Muchas veces pasa que los programas de audio agarran y se cierran, ¿no? Es como decir, bueno, pero ¿qué pasó? Yo estoy editando. No, se cerró, no sé, se fue. ¿Están chicos? Okay. Recordando algunos momentos de esos. Sí, terrible. Bueno, hay, por ejemplo, cada programa, según el que esto es algo que nos pasa muchísimo, cada programa tiene un lugar en la memoria de la máquina, por eso consumen este tipo de programas mucha cantidad de memoria, de muchos recursos de nuestra computadora, donde cuando a ustedes les pase que se cierra el programa, en realidad hay hace un archivo que guarda ese programa, eso que vos estabas haciendo. ¿Nunca les pasó que se cerró y dicen, y ahora no lo guardé, y ay Dios? Sin embargo, existe ese archivo dentro de su computadora. Depende del programa, y si leen el manual o preguntan en el manual, les va a decir, lo van a poder recuperar. A veces se hace apretando control FT, ¿vieron? O sea, son una combinación de letras extrañas, y uno puede llegar a recuperar esas cosas que cree perdidas porque no ha guardado. Sí, lo bueno es En realidad tenés que ver, en el Vegas no me acuerdo cuál es, pero si querés después te averiguo, porque hay un guardar después de cada 5 segundos o 10 segundos creo que te lo guarda. En Vegas lo tenés que setear en preferencias de guardado precisamente, tenés que decirle cada cuánto tiempo querés que haga un autoguardado. Cuando te crashea el programa, o se te apaga la máquina, o se te apaga el programa, se te apaga el Windows o ese tipo de cosas, cuando reabrís el programa, te pide recuperar el archivo que hace referencia al último autoguardado. Si no, ese mismo archivo lo encontrás en usuario, datos de programa, Sony Vegas y la versión. Es un archivo DOM. Que tiene muchos números, es largo y no tiene extensión. Directamente lo abrís con el Vega, te pones a abrir o recuperar trabajo. ¿Se entendió o te mareó, sí. Valeria, no? Okay. No importa. Igual ahí no te preocupes. Vale, cualquier cosa me preguntás, me mandás un mensaje y me preguntás, yo no tengo ningún problema. Bueno, pero justamente pasa eso, ¿no? Uno le pasa, lo pregunta por internet y obtiene una respuesta. que es muy otra de las cosas que pasa mucho, que les debe haber pasado. Yo estoy hablando de, como todos los programas, son problemas que yo he visto que pasan en todos los programas. por eso no les puedo dar una respuesta concreta de hagan tal y vayan por tal lugar, sino es que es para que tengan como una respuesta y sepan que pueden hacer algo al respecto. No digan, ay no, perdí todo, tengo que empezar de nuevo. Muchas veces el programa, la máquina se apaga, uno guardó las cosas, va a abrir el programa y el programa no abre. Te dice, no se puede abrir ese archivo. Y uno dice, pero ¿por qué? Si estaba trabajando, ¿no? Y no se puede abrir ese archivo. Y Esto pasa mucho cuando uno está usando plugins en tiempo real. Está usando reverbs, está usando delays. Cuando uno está usando eso y no congelan, hay una, en todos los programas hay una parte que uno puede congelar el plugin. ¿Qué quiere decir esto? La máquina lee el plugin, el efecto, por ejemplo, el efecto de delay, el proceso de delay, y lo que hace es, bueno, te pone delay en ese fragmento de audio, y lo lee, y se queda con esa lectura. Entonces, cuando uno lo congela, esa lectura se queda ahí. Si uno no congela los efectos o los procesos, yo sé que ahora pueden perderse, ustedes pongan la palabra congelar en sus cuadernos y después van a saber de qué estoy hablando si se pierden. Uh-huh. En inglés es freeze, yo en Ableton freeze. Lo tengo como freeze. Freeze de track, con el menú contextual. Eso es algo que aprendí, por ejemplo, la semana pasada, leyendo cómo bajarle el consumo de recursos y latencia. Tal cual, eso pasa. Entonces, uno congela o frisea el audio, ese plugin en el audio. ¿Y qué pasa? La máquina no lee todo el tiempo. ¿Vieron cuando ustedes ponen, bueno, voy a escuchar y escuchan todo el audio? La máquina, cuando ustedes escuchan todo el audio y hay un plugin, ¿sí? Lo que hace es leerlo en tiempo real. Si hay un delay, lo que hace la máquina es reproducir el delay en tiempo real, es decir, lo fabrica en tiempo real. Si ustedes lo tienen congelado a ese efecto de delay, lo que hace la máquina es leerlo, pero ya congelado, es como si ya estuviera escrito. ¿Se entiende o se perdieron? Sí, no. No. Sí. Clarísimo. No lo sabíamos. ¿Vale? Sí. Le abandonó directamente. Sí, sí. No, ¿sabes qué? Que estaba pensando, claro, tengo que cambiar el método por ahí, porque yo, por ejemplo, lo que hago es, trabajo todo lo que es efectos y en el Sanforge. Uh-huh. Y lo importo automáticamente al Vegas, o sea, pero no sé trabajar en el Vegas efectos. Entonces yo estoy trabajando en el Vegas, no quiero volver a retocar una voz y vuelvo al Sanforge y después vuelvo al Vegas. No está mal ese método, ¿eh? El otro método te va a servir para hacer otro tipo de mezclas. O sea, más que cambiar la forma del método, tenés que sumarle otra forma más del método. O sea, hacer lo que vos, si no solamente en algunas, con efectos que sean que vos creas necesarios, por ejemplo, no sé, en vez de agregar delay, que son efectos, procesos más largos, ¿sí? Ahí podés en Vegas ecualizar la voz, ¿no? Y sí. Después, cuando lo pasás a Vegas, hablemos de que no lo pasás a Vegas, sabemos que lo pasás a ácido, a Pro Tools. Ahí le aplicás otros efectos a esa voz, ¿sí? Sí. Como para jugar un poquito más, porque ahí vas a notar la diferencia entre el Vegas y el Pro Tools, o entre el Vegas y el Acid. Ah, porque vos decís que, digamos, que el efecto que lográs en la escucha es superior, digamos, cuando laburás con Pro Tools o con Acid que con Vegas. No es en la escucha, podés hacer más cosas y el programa no se te va a trabar. Lo que vas a lograr es una mezcla más homogénea, porque el delay, imagínate, si vos lo tratás solamente en Sanforge, ¿sí? Vos pones un delay en una voz, pero no tenés referencia del audio que está sonando abajo, en el momento en que estás poniendo el delay. Sí. Entonces, vos no sabés si lo estás poniendo muy fuerte, si es muy largo, si dónde lo tenés que ir bajando, ¿no? Como todos esos detallitos, no lo podés ver en el Sanforge porque no podés comparar los audios entre sí. Sí. En cambio, si ese delay se lo aplicás directamente en el Acid o en el Pro Tools, vas a poder jugar con eso. Quizás decidís no aplicarle ese delay, sino aplicarle otro porque el audio de abajo suena de otra forma. ¿Se entiende? Tenés como más elementos para comparar cómo va a sonar tu audio. Y entonces, con esos más, con esos elementos que tenés alrededor, vas a poder sacar como mejores, tomar mejores decisiones para saber qué efecto le vas a aplicar a cada cosa. Bien. Pero no está mal lo que hace. Yo también, las voces, sobre todo la limpieza de voces, la sigo haciendo en el Sunforge porque me gusta principalmente. Es un programa que me gusta mucho. El Sunforge es buenísimo para eso, para los noise reduction, esas cosas son, funcionan muy bien. Tal cual, sí, sí. Yo tengo años que no lo utilizo porque en la Mac no sé, más le perdí la pista, no sé si hay ahora una versión. Hay. Sí, ahora ¿sí? Hay. Sí, sí. Ah, eso sí, ahora hay, pronto. O sea, lo están haciendo. Sí, ahora hay una. Incluso lo podés. Ese es uno de los pocos programas que están funcionando en Mac y en Windows y funcionan bien en las dos plataformas. Le llevó mucho tiempo pasarlo a Mac, a Sony. Le llevó bastante tiempo, pero parece ser que hicieron muy buen trabajo. Sí. Y una de las cosas que lo están complicando mucho igual, ¿no? O sea, si todos ahora tienen el Sunforge 10, no sé cuál es el Sunforge que utilizan, pero del 10 del 11 para arriba se van a empezar a complicar bastante la vida. No sé por qué, pero la están empezando a complicar en función de la cantidad de recursos que está consumiendo Sunforge de la computadora. Antes consumía muchísimas menos recursos y funcionaba mejor, digamos. Ahora incluso podés exportar video en el Sunforge 11. Sí. Cosa que era innecesario, completamente innecesario. Claro. Ojo, solo antes también, desde el 8 en adelante podés importar y exportar video. Sí, pero ahora le están poniendo como más, se están yendo por ahí más, sí. O sea, hay muchos más recursos que tienen que ver con el video y con el, hay que ver para dónde lo están desarrollando. Espérenme que yo, le suena a ustedes, ¿no? Yo, sí. No es porque el plum plum no es mío. El okay. Perro suena. Okay, listo, ya está. No es porque lo tengan que sacar, sino es porque yo pensaba que me estaban escribiendo por el Skype. ¿Qué más? El Sunforge es muy bueno para ser muy delicados con los audios, con el audio en sí. Después, para mezclar, están los otros programas, ¿no? Por ahí íbamos. Sí. Sí. Ok. Otro programa, el Pro Tools es un muy buen programa, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esta es mi visión del Pro Tools. Yo creo que el Pro Tools es un programa muy completo para editar audio, ¿sí? Que lo mejor, lo peor que tiene es que casi todo el mundo se está dando a usar Pro Tools para editar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría aprende a usar Pro Tools y ahí queda. Y entonces, después, usar otros programas les va a ser muy difícil. Alguien se fue. Harold. Okay. Utilizar otros programas les va a ser muy, muy difícil. Entonces, Pro Tools está bueno saberlo usar. Es un muy buen programa de audio, pero también hay que ir innovando y conociendo otros, ¿no? Porque hay gente que se casa con el Pro Tools y se casa ahí y quedó ahí para siempre. Uh-huh. Y como estos tipos de programas van cambiando también porque las empresas las van comprando, lo agarró otra empresa Pro Tools y te lo cambió todo y uno se quedó, no sé usar otro programa y el único que sé usar es Pro Tools y la empresa me cambió todo. ¿Y ahora qué hago, no? Es como volver a empezar. Entonces, está bueno, si les gusta y demás, no lo utilicen solamente porque otra persona les dice, este programa es fantástico, para editar solamente este. No. Para editar solamente el que ustedes se sientan más cómodos y al que le puedan seguir todo el tiempo como aprendiendo herramientas. Una vez que uno deja de aprenderle al programa, ese programa quiere decir que le quedó chico a uno. Sol, ¿y qué es el Sonar? El Sonar. Ese es el que yo uso. Es un programa, es de la empresa Cakewalk. Es muy parecido al ACID, en el sentido de que Sonar lo pensó en un principio para que sea un programa para hacer música con instrumentos virtuales, entonces está muy desarrollado por ese lado, pero en los últimos 2 años Sonar ha hecho, ha puesto el Sonar Producer y el Sonar XS, que son programas que están más abocados a la edición multipista, que se parece mucho más al Pro Tools, y no traen tantas herramientas de música, digamos, ¿no? La verdad es que a mí el Sonar es el programa que más uso, que me gusta. De las cosas malas que tiene es que no vas a encontrar tantos tutoriales, salvo los que hace la propia empresa. Ocupa bastante recursos de la computadora, pero básicamente es un programa que a mí me... Yo uso ese junto con el Sunforge. Una cosa de la que tiene muy bueno el Sonar es que podés importar cualquier otro editor, podés jugar con varios editores a la vez, o sea, tener varios programas complementarios que vos podés usar a la vez. Bien. Tuve un problema muy grande con la latencia en Sonar. Eso es una cosa... ¿Vos lo pudiste resolver? O... Lo pude resolver, tuve que ampliar un poco la memoria de mi máquina, y también era un problema que yo tenía de configuración del propio Sonar con mi tarjeta, porque yo tengo una tarjeta, esa es otra parte que ustedes tienen que ver. Un programa de edición de audio no solamente descansa en el programa, sino también descansa muchísimo de los recursos y de cómo te funcione en la tarjeta de sonido que tengas en la computadora. Por ejemplo, si uno tiene una Realtek, que son las tarjetas de sonido básicas de las computadoras, muchas veces las Realtek no funcionan con ciertos programas, o sea, no es que no te funcionen, sino que no funcionan al 100% con ciertos programas. Yo tengo una tarjeta externa. Sí, dime. Sí, no, eso te iba a preguntar. ¿Vos le incorporas a tu compu una tarjeta de sonido externa? Les muestro. Es básica. La compré, ojo, es una muy buena inversión. Son caras. Ahora no deben estar tan caras, pero en la época que yo la compré sí era cara. Pero a mí la verdad es que me duró años, viajó, hizo de todo esta tarjeta. Y la verdad es que incluso ahora no me compro, es esta. ¿La ven? Yo no. ¿Cuál es? ¿Una de más? ¿Qué? Ahora sí, a ver. Acá está el micrófono por el que les estoy hablando, tiene 2 entradas de micrófono, tiene entrada de MIDI, tiene entrada de audífonos, 2 entradas de audífonos, y no mucho más. ¿Cuál es? Es sencilla, una M. ¿Qué tal? ¿La M Audio? ¿Cómo? La marca. ¿M Audio es? EMU se llama. EMU. E-MU. Chanfle. Es de Creative Professional. Ah. Esta tarjeta me salió en su momento $400 hace 7 años. Sí. Y es tan buena que yo quise comprarme otra porque esta ya está viejita. Dije, bueno, después de 7 años y con el uso que yo le di. Y la verdad es que las nuevas que sacó EMU son iguales a esta, solamente que en blanco. Así que hasta que no salga algo mejor, me quedo con esta. Sí, a veces uno se preocupa por mejorar, o sea, mejorar en el sentido de, ah, bueno, voy a comprar esto que está más nuevo, pero pff, si te funciona lo viejo y nunca te ha fallado, o sea, ¿para qué te vas a cambiar? No, Al y menos. sobre todo es que me funciona tal cual, me funcionan todos los micrófonos, todos los Eso. botones, todo está perfecto y le tengo tanta confianza a esta marca que estoy esperando que saque un producto pues distinto. Sí. Sí, es que de repente uno cambia si tiene algo nuevo que atraiga. Y uno dice, ah, bueno, esto. Le voy a invertir ahí. Sí. Sí, mi recomendación es una tarjeta de sonido externa, es muy buena, principalmente porque uno la puede conectar a cualquier computadora, entonces te funciona con tu computadora o con la computadora de tu vecino, ¿no? Y ahí podés conectar un micrófono, conectar un MIDI, conectar un instrumento, y la calidad del sonido es muy buena. Ese es USB. Es USB, sí. Está bien. Hay igual las tarjetas de sonido internas, ustedes traten de averiguar qué tarjeta de sonido tienen sus computadoras. Hay tarjetas de sonido muy buenas, son más baratas que las tarjetas de sonido externas, muchísimo más baratas, pero la verdad es que yo cambié en estos 7 años 3 veces mi computadora. Y la tarjeta de sonido buena que invertí en ella está ahí todavía. En cambio, si uno invierte en una tarjeta de sonido para una computadora, sobre todo laptop y demás, es muy raro que te quedes tan bien con la tarjeta de sonido. Te la van a poder pasar de una computadora a otra, pero ya después, más allá de eso, no, es probable que no te reconozca el propio hardware de la computadora, la tarjeta de sonido. Los marea todos con lo que estoy diciendo, estoy hablando en chino. No, no, no, no. No, no, Ah. yo conozco de eso, así que Ok. conozco. Me pasa, estoy Vale. renegando con eso. Bien. Ok. No, yo estoy sentada entre dos computadoras. La notebook es la que uso, que ni sé qué placa, y debe ser una placa bastante, es la que trae la compu, digamos, Sí, debe ser la onboard. Realtek. Claro. Y está la compu que está conectada a una Digi, que es una placa que funciona con el Pro Tools. Sí. Esto todavía no le metí mano porque es donde labura mi compañero, pero no sé si esa Digi se puede, por ejemplo, conectar a la notebook. Creo que por ahí no le da. ¿Es USB o? Sí. Ah, entonces Sí. sí. No, ese, ¿cómo se llama? Firewire. Firewall. Sí. Si tiene ese puerto. Sí, si tiene el puerto, tendría que ser. ¿Tenés un compu muy viejita? Claro, sí, no, no tiene Ah, puerto. entonces no. Entonces no. Pero capaz hay No. algún adaptador. En eso Vienen tendrías que adaptadores, averiguar. sí. Sí, Sí. tiene que haber algún adaptador que pueda ponerle desde Tengo una consolita Mackie que sí es tiene puerto USB, capaz de conectando a través de esa, de la que es consola. una placa, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo Este. conectarías la placa? ¿La conectarías a la consola y la consola? No estoy No, no. entendiendo el Esto recorrido que creo que querías no. hacer. No, no, no. No, No. no, siga, avancemos, Okay. No, la verdad es que lo único que tenés que hacer es tratar de conectar la Digi a la computadora, capaz con algún adaptador, ¿no? Pero bueno, y cuando puedas, métele mano. sí, claro. Muchas veces pasa eso también, que uno puede conseguir placas de audio que pertenecen a los programas. Sonar tiene también su propia tarjeta de sonido, ¿no? Incluso si uno se arma una máquina, le puede poner una tarjeta de sonido muy buena, ¿no? La verdad es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa mala de tener una tarjeta de sonido como la que yo tengo es que no todos los software, o sea, tuve que hacer muchísimas cosas para que el Sonar, por ejemplo, la reconozca sin que se haga lío con la Realtek que traía mi computadora. La verdad es que lo que yo hago es, ni bien tengo la computadora o me compro o la reboteo, qué sé yo, yo directamente desconecto la Realtek. No quiero saber nada con eso. ¿No? Es mejor. Sí, es solo mejor. Si no crea un conflicto interno adentro de la computadora, de cuál elijo y qué necesitas para esto, no. Sí, el Sonar como que siempre he tenido eso. Yo usaba la versión SX hace tiempo y siempre tenía ese rollo. Y hasta que dije, me metí en la configuración, en la BIOS y ya desactivé ese y listo. Pero siempre tenía eso. Se armaba un conflicto. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es qué es? Entonces todo el tiempo tenía que estar reconociéndolo, un proceso. Sí, y aparte es como el Sonar se comunica con otros programas de edición de audio, también te está preguntando que si lo, y capaz el otro editor de audio no tiene ni pedos de usar cualquiera de las dos placas, digamos, ¿no? Ajá. Y el Sonar está con un conflicto terrible que no sabe por qué el otro no reconoce y decís, no, yo dije, no, yo saco una de las dos tarjetas y ya, listo. Después está el Adobe Audition para seguir con lo de los programas. No sé si tienen una pregunta o algo sobre esto. No, está bueno, ya, sigamos. Ok, espérenme. Ahí está. Es que aquí está empezando a refrescar de una forma. Después está el Adobe Audition que es muy parecido al Pro Tools. Es principalmente para Mac, aunque Mac se está tirando únicamente al Pro Tools. Mac está tratando de comprar toda la línea de Pro Tools. Y aparte él, ya Mac fue desarrollando parte de Pro Tools, porque es de una marca que se llama Avid, que es de la línea de Mac, digamos, ¿no? Pertenece a parte de la empresa de Mac. Entonces, el Adobe Audition quedó como un poco relegado. Es muy parecido al Acid, es muy parecido al Sonar, pero no se sabe todavía si Mac lo va a seguir desarrollando por mucho más tiempo, porque toda la línea de Adobe la empezó a desarrollar más para el Photoshop, para el lado del video, para el lado de la animación. Capaz, es muy probable que lo que haga sea desarrollar algún programa que todavía no lo ha hecho y que todavía no hay, que integre el audio de una forma mucho más rápida y más, más cómoda para los animadores, de los que hacen animación, digamos. ¿Quién se me fue? Ay, Harold. Francisco, ¿estás por ahí? Yes. Sí. ¿Estamos? ¿Valeria? Sí, aquí estamos. Ah, ok, se fue. Entonces, bueno, en realidad hay que estar como muy atentos para qué lado se va Adobe Audition en estos años, ¿no? Es un programa que funciona muy bien y que, bueno, fue el programa de siempre de Mac, ¿no? No, antes era de Windows. Sí, pero lo tomó más como... Sí, bueno, pero cuando lo tomó con el QEdit quedó como muy parecido al QEdit, ¿o no? Claro. Sí. Hicieron eso, compraron el QEdit en la... el QEdit murió en la versión 2.01. Ajá. Y salió automáticamente Adobe Audition 2.20. Que era igual que el QEdit. Claro, que era igual. Sí. Cuando pasó a la versión 3, ya le dio el diseño del paquete Adobe, porque salió con la versión del Adobe CS. Ah, mira, ok. Ahí sí, salió, digamos, a todo pedo. Eso está bueno tenerlo en cuenta. La Adobe Audition es bien en paquete, un poco como el Sanford, el Sony, el Vegas, aunque el Sanford, el Sony, el Vegas vienen en paquetes como más independientes uno de otro. Adobe Audition es un poquito más fuerte, es Adobe Audition, Photoshop, el otro que no me sale, el que para animación. Illustrator, Flash. El Illustrator. Sí, bueno, son como 100. Sí. Y son bastante pesados, ¿no? Sí, esos son, te toman muchos recursos de la computadora, muchísimos recursos de la computadora. Sí, sí. También porque el programa desarrolló una plataforma visual, gráfica, muy, muy dada a lo visual, digamos, a que sea linda. Entonces también al instalarlo ocupa bastantes recursos de la computadora. Bueno, el Live, creo que lo habíamos hablado ayer un poco, es un muy lindo programa hay efectos ahí que no van a encontrar en otros programas. Yo uso el Sonar, el Live y el Sunforge principalmente. Y el Live es lindísimo, justamente porque hay efectos de sonido que no son tan pesados y que tienen una definición muy linda. Pero principalmente el programa está hecho para editar en vivo, para hacer presentaciones en tiempo real y en vivo. Es un programa muy liviano, tiene unos colores así medio fuertes en la interfaz gráfica. No. Tiene rositas. Unos rositas que van al fuchsia. El 8. Estoy hablando del 9. Yo tengo el 9 y lo tengo en gris. Y 2x3. Ah, bueno, sí. Negro. También podés elegir pasarlo a gris o a negro, digamos, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que tiene el Live que es que podés editar el audio, que también pasa con Sonar y también pasa con Pro Tools. Está en complemento esto de el editor lineal, como el Sunforge, ¿no? Pero estos vienen en complemento, es el multiplista y el editor lineal. Hay gente que se siente muy cómoda usando estos dos editores en un mismo programa y no trae tantos problemas. Por otro lado, aprender a usarlo de esa forma. Perdón, ¿vos le llamás editor lineal cuando pasás del arrangement a la otra pantalla? No, ¿en el Live? Sí. No, trae un editor lineal de que si vos cliqueás dos veces en el audio, se te abre para editar ese audio en particular. Pasás del... Es lo mismo que haces en el Vegas cuando le haces... cuando pasas al Sunforge para... Tal cual. Para editar solamente ese audio. Claro. Uh-huh. ¿Me ubicaste, Franco, o no? Sí, sí, pero nunca pensé que Live tuviera un editor interno propio. Sí, sí. Vos cliqueás arriba de cualquier audio dos veces y se te abre el audio solo y eso lo podés cortar, lo podés poner fade, lo podés ir editando. Yo no debo tener esa versión. Sí, sí. Sí, sí, la tenés que tener. Es una versión que tiene, se usa mucho para el loop. Te lo va a dar también con la opción de loop. Después te digo bien dónde está. Ah, está abajo. ¿Cómo hacerlo? Sí, está abajo. Tenés que pasar de pantalla. Ah, no. No, digo, cuando vos pasás de pantalla es cuando con el tabulador salís de un espacio de trabajo que es el vivo y pasás al editor. Esa es otra cosa. Claro, uh-huh. Yo utilizo el editor multipista que está arriba donde le cargas los plugins y lo cortás, qué sé yo. Pero uh-huh. Abajo te muestra el track, digamos. Tenés el warpeo, tenés el volumen. Sí, ¿nunca? Pero a su vez... No sé qué pasó. No, es mi teléfono. Francisco. A su vez, si vos cliqueas arriba del audio, se te va a abrir como editor lineal, como si fuera el Sunforge. El audio se te tiene que abrir solo. Ajá. Como si fuera el Sunforge. Y ahí lo podés cortar y demás. Como trabajarlo. Es un editor simple que lo tiene incorporado, digamos, el Live. Bueno, el Pro Tools también, el Sonar también lo tiene. Yo porque soy de las viejas que necesito usar el Sunforge, pero es una manía que uno desarrolla. Claro, yo lo primero que hice fue vincular el Sunforge porque es mi editor. Luego, yo invertí 10 años en aprender a usar ese programa. Sí, no, lo que pasó con eso es que ninguna otra empresa, por más que quiso poner estos editores lineales, la gente ya le había agarrado cariño al Sunforge y, claro. Y no se lo pudieron sacar de encima. Igual, qué sé yo, le hablas a un editor de sonido y el editor de sonido que usa Pro Tools es muy probable que no use el Sunforge, sino que use el editor de sonido propio del Pro Tools. Pero bueno, nada, son locuras que uno tiene y que uno va arrastrando. Por otro lado, sí hay una cuestión de tiempo, de pérdida de tiempo cuando uno pasa de un programa al Sunforge, entre que se abre el Sunforge, te reconoce todo y demás, que parecen segundos, a veces se hacen minutos y a veces se hacen horas. Que cuando uno lo tiene en el mismo programa, el editor de audio lineal es muchísimo más rápido. Pero bueno, son cosas que uno debe ir tomando decisiones, ¿no? Con respecto a eso. ¿Alguna pregunta? ¿El Logic? No lo han usado, el Logic. ¿El Logic? Sí, es muy parecido al Sonar y al Cubase principalmente. Uh-huh. El Logic sería más parecido al Cubase, al Fruity Loops. Uh-huh. Está como en toda esa rama que tiene más que ver con hacer diseño de sonido de audio, diseño de música principalmente. Uh-huh. De loops principalmente, ni de música. Esos están más destinados al hacer loops y ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Creo que se llama Nuendo. Nuendo. Uh-huh. También está por ahí. Uh-huh. Es como el Cubase, el Logic. El Logic es de Apple. El Fruity Loops creo que ya perdió hasta mucho. No te creas. Sí, ya no sé si existe. No, sigue. Están por la versión 11 y está, la verdad que está muy bueno. A mí no me gusta el Fruity Loops, pero hay gente que lo trabaja mucho porque es de código abierto. Es de código abierto para Windows. Entonces, tiene ese tipo de seguidores. Y también interpreta muy bien los instrumentos virtuales de todas las compañías, de todas las marcas. Sí, sí, sí. Sí, claro, es más parecido al Reason. Claro, los beneficios del código abierto. Sí, sí, sí. El Reason no es de código abierto, pero es muy parecido al Pro Tools, digo por si conocen el Reason. Sí, sí, sí. Al Pro Tools, al Fruity Loops, perdón. Al Fruity Loops. Sí, el Fruity Loops es bueno. Aquí lo utilizan mucho los chamos que hacen pistas para hip hop. Uh-huh. Ajá. Sí. Porque se presta, se salen, o sea, es como la hacen rápido y chamos que son expertos en eso que yo veo. Pero yo creo que es por eso, la facilidad, no sé, tiene las herramientas ahí, como que un acceso ahí, no sé si más fácil. Está diseñado para hacer eso. Se llama Fruity Loops. No por nada se llama Fruity Loop. Sí, sí. Claro, no. Está diseñado para loopear música. Ajá. Sí. Entonces, Vale, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? No, no, no. Ah, no. Ah. En un momento dije, necesito otro curso. No, de pero a poquito, vamos. De a poquito, vamos de a poco. Porque, por ejemplo, igual creo que es retroceder 10 casilleros, preguntarles. No. Yo no sé instalar plugins o desinstalar. Me acuerdo que en las primeras clases vos dijiste que estaba bueno ir eligiendo qué plugins utilizás y que vos te habías quedado entre 10 y 20 y que estaba bueno tener esa cantidad y optimizarlos y conocerlos, ese recurso, y no tener la cantidad que por ahí ya trae el programa. Uh-huh. Bueno, pero ¿cómo no sé hacer eso, digamos, de instalar o desinstalar los que no usas, que están ahí, digamos, ocupando espacio? La verdad es que cuando depende del programa que tengas, hay unos que están como por defecto y el programa te los carga y te los carga. Hay formas de desinstalarlos, pero desinstalándolos podés llegar a sacarle alguna información que tenga el programa y después te hace un quilombo el programa de que no te quiere leer nada y se enoja porque no le gusta que le desinstales cosas. Pero muchas veces en la carpeta vas a encontrar una carpeta que los ordena, los plugins. Yo te digo en los que tengo puestos. A ver, voy a abrir el Sanford, que espero que no sea el que menos me cree problemas para abrir. Suele estar, hay lugares, no, ya me está empezando a crear problemas, espera. No. Espérame que trato de abrir el Sanford. Hay lugares en donde vos tenés que ordenar los plugins y ahí mismo te pone cómo desinstalar. Te dice, ¿usted lo quiere desinstalar? Y te pone la posibilidad de desinstalarlo. En preferencias, a veces. Bien. O en BST. Lo mejor para hacer, en realidad, nunca es desinstalar los plugins. Es hacerlo al revés. Es cuando te vas a instalar el programa, no instalarlos. Porque cuando uno ya los instalan, los plugins ya ocupan ciertos recursos, los reconocen ciertas carpetas, y después cuando los desinstalas, el programa se empieza a hacer bolas, digamos, se empieza a confundir. Entonces siempre es mejor tratar de no instalarlos todos. ¿Y cómo haces esto? Leyendo a full cada vez que te preguntan. O sea, ¿vieron que sí, cuando uno va a instalar un programa le pone siguiente, siguiente, siguiente y todas las casillas marcadas? Bueno, no. Ahí, en ese momento. Ese es el momento para tomar las decisiones correctas. Lo instala en 30, a veces el programa, por ejemplo, te lo instala en BST y te dice, ¿lo instalo en BST o en RTA? Y el RTA quizás no lo necesitas, que es otra versión de cómo lee los plugins y son otro tipo de plugins. Entonces, ¿para qué vas a tener el plugin de delay duplicado en tu máquina si el RTA no lo vas a utilizar? Vas a utilizar el BST, uh-huh, que es el mismo archivo pero con distinta terminación. Por ejemplo, en el Sunforge hay uno que dice Organize, en donde están los plugins, y ahí vas a ir encontrando los plugins. Y te pone la opción de desinstalarlos. Incluso esto es muy probable, esto te viene muy... lo describe el manual de cada programa, te va a decir dónde poder encontrar los plugins, digamos, y ahí en las carpetas te vas a poder enterar cómo desinstalarlos. Bien, bien. En realidad el consejo también es que muchas veces uno encuentra combos de plugins, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, la marca Wave, que es una marca muy conocida de plugins, trae un combo que se llama Platinum, que trae algo así como 500 plugins. Demasiado. Es como Sí. una cosa que vos Querés decís, ¿qué matar. hago con todo esto? ¿No? ¿Cuándo los voy a probar? Sí, que tengo 18.000 ecualizadores y cada vez que tenés que elegir un ecualizador decís, ¿y este? ¿Y qué sé yo cuál es? O sea, yo, no distinguís. Una vez que dijiste, ay, me gusta este ecualizador, está lindo. Al otro día no lo sabes encontrar, decís, ¿en dónde? ¿Cuál era el que yo quería? Este no es, ¿no? Cuadernito. Cuadernito, tal cual. Tener un cuaderno y, o sea, hay que anotar el plugin, el nombre del plugin, buscarlo en internet. Cada plugin suele tener su manual. Entonces, nada, cuando estés por instalar el programa, fíjate que este esté instalando. Y si vas a instalar algo, trata de no instalar combos de plugins, estos que son gigantescos. Bien, bueno, También se ese conocen sería. como bundles, los bundles, ojo. Los bundles, sí, que son los combos, digamos. Claro. Que pesan también así como 3 gigas de plugins. ¿No? Sí. Decís, 3 gigas de plugins, ¿qué hago con todo eso? Es lindo, ojo, uno se empieza. Yo, por lo menos, hasta hace muy poco, me ensalzaba, tenía más de 700 plugins. El programa tenía tantos plugins que me decía, usted tiene más de 700 plugins, no me podía decir cuántos. Un aproximado es más de 700. Usted fíjese qué hace, ¿no? No. Entonces, empecé a desinstalar. Otra de las cosas que empecé a ver es que están buenos estos plugins que son de marca, pero he encontrado muchísimos plugins de software libre, sí, que uno pone en internet, a ver, plugins BST. Y hay muchos plugins muy buenos, muy simples, que uno se puede instalar gratis y que tienen, que hacen cosas raras. Yo tengo uno, a ver si es que el programa que yo. El Sonar no me abre, por ejemplo, cuando tengo el Skype abierto. Por eso yo necesito hacer toda una. Otra cosa muy importante para que funcionen los programas es instalarlos en la carpeta correcta como administradores. Eso los lee de otra forma la computadora. Es algo importante de hacer. Porque uno a veces los instala como en la primer carpeta que encuentra y no los instala como administrador y funcionan completamente diferente. Sí, es como instalarlo también en una unidad diferente a donde está el sistema operativo. Tal cual, Sí. sí. Es buenísimo. No, no. Bueno, de por sí que Windows se pone, como digo yo, plástico con cualquier cosa y da Sí. error. Entonces, es bueno hacer eso. Sí, es bueno instalar incluso los plugins. O sea, yo tengo mi carpetita dentro de la carpeta de programas de plugins que yo la hice. No es que me la crea automáticamente el programa, ¿no? Sino es que yo sé que ahí van a estar todos mis plugins. Incluso si desinstalo un programa e instalo otro, mando a que reconozca todos los plugins de esa carpetita. Sí, yo Sí, tengo esas. en Pro Tool. Sí, en Pro Tool hay una carpeta también que se crea con la lista gigante de plugin que uno tenga y uno lo. O sea, lo que hace es eliminarlos de ahí, pasarlos a otra. O sea, si no quieres los 700, y quiero 100, los otros 600 los guardas en otro lado y listo. O sea, sin estar desinstalando ni haciendo nada de Ah, mira. configuración. Y es Sí, buenísimo. es cierto, eso es muy bueno del Pro Tools. Por eso también Ajá. ahí se ve cuál es la diferencia entre el Pro Tools, que es un programa de edición de sonido, y el Sanford, el Vegas, por ejemplo. Ese tipo Ah, de claro. cosas el Vegas no lo tiene. El Pro Tools, como ya saben cómo somos los editores de sonido, nos tienen calados. Estoy tratando de encontrar este plugin que les digo que es muy bueno. No sé si no, el Sanford no me lo reconoce, me lo debe reconocer solamente ¿Te acordás cómo se llama? Estoy en esas. espérenme, si no voy a tener que abrir el sonar. Vamos a probar si me lo quiere abrir el si quiere abrir el sonar. Que lo único que hace es ponerme... Ay, sí, se llama como la película... Me sale Cuadrofenia, pero es la película... Bueno, ya me está abriendo sonar, ya me va a decir qué es. son plugins que los desarrolla la gente y que son muy... Los plugins libres tienen un peso mucho más chico que los plugins propietarios, porque no suelen tener una interfase tan, tan importante. Entonces... Este lo único que hace es ponerme como cierto sonido a viejo. Ay, a Metrópolis, ¿se acuerdan de la...? Sí. Ahí está, ya me acuerdo. Ah. Bueno, de la película Metrópolis. Bueno. Blanc. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Hola. Mm.